Cuidado, muchachos, ¿eh? Se viene el tiro libre. La nube Paz que acaricia la pelota. En un instante la va a besar. Allí va el Chorumba. Platea, de la butaca, de atrás del arco o del alambrado. Entra a la cancha y le pega de afuera del área. Nacido en el año 1971, fotógrafo y docente en la ORT, se desempeña en medios de prensa desde el año 1994, es columnista del programa No Toquen Nada, es además amante del punk, gran hincha de Peñarol y de Boca, maradoniano y fan de los Beatles. Hoy está con nosotros para pegarle de afuera del área el señor Leo Barisoña, le damos un aplauso y una bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Estuve bien con la presentación, más o menos. Impecable, estuviste bárbaro. Faltaron cosas, alguna cosa más. Alguna grajea. No, nada más para agregar. Ya está, suficiente. Bueno, gracias por la invitación, un placer. Gracias por aceptarla. Sí. Bueno, Leo, sos hincha de Peñarol, pero antes de arrancar de hablar de Peñarol, en este hermoso momento, además, para hablar de siempre bueno hablar de Peñarol, del Team Aurinegro. ¿Cómo arranca tu vínculo con el fútbol? Me imagino que a través de tu viejo. Pero no sé, contanos vos cómo arranca tu vínculo de chico con el fútbol. Y arranca por eso, por mi padre. Mi padre, comentarista durante 50 años, vinculado al relato y al comentario, sobre todo. El gran Cacho Barisoña, para algún distraído. Siempre te voy a aclarar. Para algún millennial. Claro. Y nada, como todo. Pibe de barrio, así, jugando en la calle y siempre como muy vinculado al fútbol y el juego del fútbol en la calle. Posteriormente estaban hablando de baby fútbol, y estaban hablando de Lurreta y el Maeso, la misma liga que era el Rayo Rojo, jugué en el Rayo Rojo. Y ahí empezás como, o sea, si te empieza a ir bien, empezás como a seguir en el fútbol. Ahí hice Semilla, Cebolla y Babi, como hablaban ustedes recién hoy. Creo que en Cebolla, no me acuerdo, integrás como una selección de Montevideo de baby fútbol. En realidad el vínculo fue ese, pero después, o sea, mi sueño era siempre fue ser jugador de fútbol. O sea, yo me preparé mentalmente y físicamente, algo que obviamente que no llegué. Cuando me di cuenta que no llegaba a los 21 años, 22 por ahí, largué el fútbol. Pero yo iba a ser jugador de fútbol. Entonces, pero eso, yo digo siempre, no es que vayas a ser jugador de fútbol y que tal, bueno, digas, es que te va yendo bien. Digo, a mí me fue bien y me fue mal en algunas veces, ¿no? Pero sí, te va llevando casi, ¿no? Te va llevando, o sea, si estaba en la selección de Montevideo, el técnico me llevó después para la séptima de Central Español, que eran unas juveniles alucinantes que estaban, que ahí salió, yo qué sé, Ferreira, el técnico ahora de la juvenil, Diego Martín Dorta, y después me ve ahí en séptima de Peñarol, y ahí voy de Peñarol, ahí me hago hincha de Peñarol, me lleva Lito Luzardo. Integro una selección juvenil uruguaya con sub-16, que fue a Perú, que quedamos eliminados, como en esa época Uruguay siempre quedaba eliminado, en juveniles y en mayores. Y en esa selección estaba Marcelo Saralegui, llegaron pocos, Dorta, Delor, un jugador de River. Gabriel Delor. Y en Argentina estaba Borrelli, Gamboa, y bueno, Bolivia salió campeón. Que un cuadrazo que tenía y que estaba el Diablo Echeverri. Marco Antonio, qué jugador. Era increíble, te juro que estabas ahí adentro de la cancha y vos decías, ¿cómo haces esas cosas? Tenía la edad nuestra, 15 años, ¿me entendés? Claro. Entonces, ahí vos te das cuenta que hay gente que tiene pasta de entrada. Claro, que ya sabés que. Sí. Y después me imagino, ¿lo recordabas en ese momento? Después te diste cuenta, este fue el que yo vi jugar, o sea. No, claro, porque destacaba ahí. Claro. O sea, ya te enfrentaban con Bolivia y ya yo jugaba de puntero derecho. Ya por suerte no tenía contacto con él. No tenía que marcar. Pero ya era una preocupación, porque el tipo era impresionante. O sea, él ya venía, ya se hablaba de Marco Antonio Giver, sí, con nombre y apellido. Sí, digamos, sí, nombre y apellido, ¿cómo? Y era el genio de, claro, del sudamericano. Claro. Era el genio, aparte de Bolivia tenías las famosas academias Tahuichi, esas, sí, que... Sí, la Tahuichi. Tahuichi Aguilera. Sí, sí, que tenían un equipo impresionante. No, no, no, ella era estrella. En Argentina era Borrelli también, ya era bueno. Viste que ya de chico ya... Ya los ibas viendo. Ya los ibas viendo. Igual siempre hay sorpresas, era, ¿no? José Borrelli, ¿no? Aquel que jugaba, sí, de enganche, ¿no? De, sí, un rubio, sí, un rubiecito, sí, pelo largo. Sí, sí, sí. Y después estaba Gamboa también. Gamboa. Claro, Gamboa. Gamboa, sí, como un... Creo que fue central o lateral. Era central. Jugó Newell's. Newell's, sí, sí. Bielsa, es producto de Bielsa, Gamboa. Ahí va. ¿Y qué se siente, Leo, disculpa que te interrumpa, qué se siente representar a Uruguay a esa edad? Creo que te das cuenta después. Yo me di cuenta después. O sea, yo, para mí hoy es un orgullo. Yo todavía tengo la camiseta que nos las dejaron. Y todavía la tengo, la Lecoq. Y me parece que yo me di cuenta después de grande. En el momento es como... Es una cosa más ahí que te sucede divina, orgulloso, pero está como que seguís de largo y que estás como para mirando para adelante. Pero yo me parece que ahora lo valoro tremendamente, ¿viste? Le digo a mis hijos, me dijo, ay, no jodas, ya está, papá. Otra vez. Otra vez, papá, con ya está, el fuego. Papá, con el fuego, si no llegaste a nada, me dicen. Epa, pero después de ponerse la celeste. Yo jugué un sudamericano, una claro, vuelta. Claro. Pero y nada, y después fui siguiendo y por suerte me fue muy bien. Después tuve algunos años medios más peores, pero después volví a Central, fuimos campeones. Pero ya después a los 18, ya cuando te das cuenta que suben tus compañeros y vos no subís, y ahí ya abrís los ojos, ¿viste? Y ya a los 19, yo justo agarré una hepatitis, todos los 19 no jugué, y ta, ya lo... Cuando a los 20 no llegas a primera, integré el plantel, pero fui, integré el banco en dos partidos, uno contra Defensor y otro contra Danubio, pero nunca debuté en primera. Claro. Y ya tus compañeros ya están en primera, estaban Zambulla, Bianchi, Chabat, muchos jugadores. Y cuando a vos no te pasa, ya me parece que... Y ahí empecé a rumbear y te desmotiva, ¿viste? Yo qué sé, no sé cómo es ahora, pero hay una etapa en que entras en tercera que como que no te dan bola. Tercera es como el limbo ahí, ¿no? Estás como... Es que tenés que seguir de largo enseguida. Sí, sí, sí. Ir a primera enseguida. Si no te quedaste ahí. Claro, y ahora es una tierra de nadie. Sí. La tercera es como que no es inferior y no es primera, sí, y está ahí. Pero y ahora que hablamos de fútbol, que estamos hablando todo de fútbol, para mí también hay una cuestión psicológica. Yo nunca me vi en primera, me veía muy chiquito, me veía que me iban del lateral, me iba a tirar para afuera. Entonces me parece que hay una cuestión psicológica importantísima, como en todo trabajo, pero en el fútbol, que es fundamental. Yo compartí mucho y soy, no te voy a decir que soy amigo, pero soy como conocido de Paolo Montero, que arrancamos juntos en Peñarol. Uh-huh. Y me acuerdo que nos tomamos el 199 porque él vivía por Villa Biarritz y yo en la comercial, y nos encontramos y fuimos como dos años juntos siempre y hablando. Y el loco me decía, y no pintaba para, o sea, siempre pintó para ser bueno, pero no pintaba, claro. Uh-huh. Y decía, yo de Peñarol no me voy jamás, me tienen que dejar libre, echar, pegar una patada y ya está. Pero, o sea, tenía una cabeza. Claro, y entonces sí, es importante, claro, la cabeza. Yo no la tenía en el fútbol, no la tuve. Pero bueno, fue una divina experiencia que la recuerdo divinamente. Pero en el momento la sufrí. La sufrís porque, nada, apostaste a algo, ves que compañeros tuyos, la mayoría no llegan, ¿no? Sí, sí. Pero que llegan y está. Pero hoy en día tenemos como un grupo ahí desde hace un año de ex jugadores ahí que... Nos criamos todos en Central Español ahí y disfrutamos. Y aparecen las comidas con las mismas anécdotas de siempre y eso, ¿no? Que, sí, pero se actualiza también. Sí, pero se actualiza también. O sea, no nos quedamos mucho, ¿no? Claro. Pero ahí estaba Darío Bríaco, el que fue juez, claro, estaba dentro de ahí, y hacemos comidas y no sé, pasamos bien. Pero fue una linda etapa porque después uno se pudo desarrollar en otra cosa, claro, si no, sí. Te quedas demasiado prendido. Y ahí vos en esa etapa que hablás, ¿no? De que ya venía en tu cabeza como la idea que, bueno, esto no va a ser por acá, pero seguías jugando y ya imaginamos que coexistía, ¿no?, con el interés por otras cuestiones, como podía ser la fotografía, que ya sería algo que estaba ahí, No, para nada. No, en eso está. Ibas como mutando un poco ahí a los 19, a los 20, jugando en tercera, a veces ni siquiera jugando en tercera, entrando, ya la veías que no. Y no tenía nada absolutamente pensado. O sea, pensaba quemar todos los cartuchos, pero lo que pasa es que yo me propuse como llegar a algo. Yo qué sé, yo me veía. No es que me viera, pero no quería quedarme en algo por ahí por la vuelta y por acá y hacer algo chico, ¿no? Tenía como más expectativas. Y después que dejé, yo seguía estudiando puntualmente, pero en realidad me empezó a interesar, o sea, siempre me interesó la música y eso. Y iba a ya con ese año medio libre, iba a la casa de un amigo de mi cuñado en ese momento, que tenía fotos sacadas por él, que era medio aficionado, fotos de músicos, a mí me gustaba mucho la música, aparecía Milton Nascimento, los Fatoruso, que le hacía fotos para los discos, a Osvaldo sobre todo y a Mariana Ingol, a Pat Messen, y yo decía, pa, qué bueno saber el manejo de una cámara. Y ahí me metí en un curso en el Fotoclub Uruguayo dictado por Jorge Ameal y fue un clic. Un clic. Tal cual, porque ahí me descubrí que en realidad la fotografía no era saber el manejo de una cámara, sino que pasaba por otro lado. Y enseguida quise seguir por ese lado más de fotografía, quise trabajar de eso. Y ya por suerte al otro año empecé a entrar en los medios de prensa y ya la carrera. Me parece que lo que me faltó de mentalidad en el fútbol lo tuve en la fotografía como para seguir con fuerza para adelante. Ahí va. Y por ejemplo, hoy en día, ¿no? Hoy que estás ya metido lleno en la fotografía, además dijiste también que, bueno, que sos un gran fanático de la música, del punk, que te metiste como todo en ese mundo. ¿Cómo ves hoy, por ejemplo, que vos sos hincha de Peñarol? ¿A qué escala sos hincha de Peñarol hoy? ¿Seguís con ese fanatismo capaz de más de guacho? ¿O ya también eso mutó de otra manera o se mantiene? No, soy bastante fanático. Digo, lo que pasa es que los últimos años, dos años, me tranquilicé un poco. Pero si no, era bastante fanático. Sí, soy de Peñarol y de Boca soy muy fanático. Pero ahora estoy mucho más tranquilo. Creo también el ver el fútbol uruguayo, los partidos, sí. Esa cuestión de que vas a que es obvio, nadie los culpa, porque es obvio que vas a estar mucho más abajo que Argentina, que Chile, que Perú, que es obvio. Sí. Pero te desmotiva un poco. Te desmotiva un poco. Pero soy muy hincha, sí. ¿Y cómo te es hincha de Boca? ¿Cómo sales? De Boca fui antes hincha de Boca que de Peñarol, me hice cuando. Porque mi padre nunca era hincha de nadie. Yo en mi casa nunca hubo camiseta de nada. Claro. Entonces, cuando arranqué a jugar, cuando entré en Peñarol. Fue un cambio, aparte de ahí me hicieron toda la cabeza y fue divino para mí, ¿viste? O sea, ¿viste los leones ahí en la entrada? No, los Aromos fuimos dos veces a los Aromos, estábamos en las Acacias, pero esa cuestión de somos Peñarol y te decían igual en la pretemporada vamos a comer palomitas blancas con arroz, ¿viste? Todo eso, que es tremendo, pero yo lo recuerdo con mucho cariño porque yo... Después entendés, uno siempre tuvo un poco más de cabeza, pero después entendés que palomita blanca con arroz y vas perdiendo el clásico 1-0 y le das una patada a uno en la cabeza. ¿Y algún consejo del mudo a Paolo? Que... Sí. Ah, eso sí. Pero eso sí, hay varias anécdotas. Hay una, jugamos la tercera fecha, arrancamos con Progreso, después contra Defensor y jugamos en el Parque Central contra Nacional. Y había un punterito de Nacional, chiquito, que venía como bastante bien. Mueve Nacional, se la dan al puntero y Paolo levanta la pata y se la dan en el pecho. Sí. Posta. Sí, sí. No te estoy exagerando nada. Y amarilla está, terminó el partido y no sé, hablando así y me y era la época que no te expulsaban de primera por eso, salvo a Batista en el Mundial, pero claro, si no te expulsaban de primera. Un crédito de una hoja. Y él nos dijo, es lo que me dijo mi padre me dijo, la primera que agarre en el pecho, me dijo. Entonces, el juez no te va a echar porque es la primera, pasa en pocos minutos y ya le marcas a la cancha. El punterito ese desapareció, no hizo más nada. Ya está, no pasó más. Sí, esa cosas, esa es una, y otra también que él contaba que siempre que el mudo, le, cuando iban a la playa, agarraba arena y le frotaba las canillas, porque era, decía que eso era lo que iban a sentir cuando los rasparan, cuando jugaban al fútbol. Qué linda enseñanza. Una escuela de vida. No, pero él salió bárbaro. Claro, sí. Yo qué sé, no sé. Siempre, son, a mí me gustan esas historias, porque me parece que, y las defiendo también, ¿no? Por más que uno diga... Y es parte de la nuestra. Ya, y Paolo ya tenía ese carácter de chico forjado de su padre, o sea, tenía como una impronta diferente a los otros compañeros. Mi padre decía, porque era cuando arrancó 15 años, él tuvo un clic a los 17, creo que Duarte lo pone de central. Uh-huh. Si no, era lateral izquierdo, era chiquitito, era de mi altura y flaquito. Pero mi padre decía algo, dice, es chiquitito, es lento, pero no lo pasa a nadie. Entonces había algo en él. Él agarró velocidad después, él hizo un clic creo que a los 17 años. Pero era en realidad no lo pasaba a nadie. Y siempre fue como de gritar y de alentar y eso. Pero siempre tenía una cuestión como media de... No fue líder en ese momento, pero era como... O sea, tenía mucha personalidad. Había algo en lo mental que se notaba. Sí, en lo mental sí. Leo, hablamos de Peñarol, pero también citamos a Boca, que fuiste... ¿Por qué te hiciste hincha de Boca? Ah, eso, me quedó. Capaz, está perdón. Bien. Pero lo de Boca fue de niño. Fue de chico, mi tío vivió 40 años en Buenos Aires, entonces siempre venía y me traía camisetas de Boca. Y me hizo el hincha de Boca, pero yo con los años, cuando ya era grande, descubrí que él no era de Boca, que era de River. Pero entonces, ¿qué pasaba? Él era muy fanático del fútbol, venía una vez al año ahí a Carmelo, pasaba diciembre y enero juntos ahí, en la casa de mi abuela. Y entonces él quería que cuando yo creciera jugáramos al fútbol juntos. Uh-huh. Pero él quería que yo fuera hincha de Boca para jugar verdaderos clásicos. El hincha de River... El hincha de River, yo hincha de Boca. Y ahí me hice hincha de Boca. O sea, me hice hincha de Boca de niño. O sea, fui mascota de Boca cuando salió campeón de la Libertadores acá en el... En el 77. Contra Cruzeiro. Tengo una foto con Mastrangelo. Esa es la que me lo contaste. Con Mastrangelo. Y estaba el equipo de mi tío que me lo compró. Yo tendría 6 años tenía. Y esta parte veo salir al equipo y yo digo, pa, porque... Mi padre arregló con Cabarcos, que era el vestuarista, para que me hiciera entrar por la puerta de la Ámsterdam, ¿no? Ahí va. Entonces yo salí al equipo, Mastrangelo ya sabía, me largaba y Mastrangelo me agarraba. Pero claro, yo me sorprendí porque estaba todo de blanco Boca. Porque jugaba contra Cruzeiro. Claro, sí, claro. Entonces era eso donde había tercer partido. Fue el tercer partido acá. Y y cambiaban camisetas. Pero siempre fui hincha de Boca y al día de hoy no dejo de ver, veo todos los partidos. Bueno, lo de Madrid me puse a llorar. Mi hijo en ese momento tenía 15, 16, se puso a consolarme, o sea, totalmente enfermo. Y sigo, ahora son los positivos de Boca, ahora sé, ¿sí? Viste, claro, todos los de COVID que dieron. La burbuja de Boca. Ahí sí. hay una linda pregunta que siempre le hacemos a los invitados, sí, que es: si tuvieras que elegir entre una Intercontinental Mundial de Clubes de Peñarol. O de Boca. O de Boca, o un mundial de la Celeste. Es amplia, ¿eh? No, Peñarol o Boca. ¿Cuál de los dos? Boca. ¿Sí? Sí. Llegó primero. Sí, Boca. El primer amor. Sí, realmente, o sea, yo sé que suena feo, ¿no? Porque uno dice, sos uruguayo y eso, pero realmente, o sea, yo de niño dibujaba clásicos, la camiseta de Boca y dibujaba partidos y... Y Boca le hacía el gol sobre la hora a River. Pero sabes, yo conozco gente acá, tengo un amigo que... Pero yo sé que es una fe. Es hincha de Boca y no es de ningún cuadro acá. Hay muchos casos. Se hizo Leo, Boca. Ahora yo pienso también una cosa que vos decías, por ejemplo, que en tu casa de niño no se era hincha de ningún cuadro, no, por más que tu viejo vivía del fútbol. Sí. Y capaz que yo pienso eso, que puede ser como un análisis que hago ahora, de que vos te aferraste a un cuadro externo. Claro, o sea... Puede ser. Claro, que te aferraste de algo como en tu casa, o sea, no se vivía el fútbol de esa manera, se vivía de otra, porque sí, tu viejo es un referente, capaz que te aferraste por eso de puede ese ser, lado. Puede ser de afuera, porque yo nunca tuve cultura de mi padre de Peñarol y Nacional, digo, claro. Mi padre iba de acuerdo a su opinión, opinaba, entonces en el 80 estaba como muy de acuerdo con el sistema de Nacional de Mujica y Gesto, claro. No con el sistema, sino con la llegada de ellos dos. Uh-huh. En el 87 le pareció muy bien lo de Tavares y como que lo apoyó en la voz, entonces claro, yo siempre como que quería como que le fuera bien a la opinión de mi padre. Claro. Y, este... y te hago otra. Y cuando se han enfrentado Boca y Peñarol, ¿qué te pasa? Buena esa. Sí, cuando se han enfrentado, bueno, en los últimos años no, ni se enfrentaron. Se han enfrentado muy poco, pero muy, Libertadores 2000, muy poco. Libertadores 2000 me acuerdo yo. Muy poco. Y me acuerdo una vez que lo eliminó Peñarol con un gol de, que arrancamos juntos también con Fernando Silveira, un mediocampista en la Bombonera. César, me acuerdo, que es el hermano jugador nacional. Uh-huh. Cuando se enfrenta a Boca y Peñarol es como que está, bueno, gane quien gane está bien. ¡Qué bueno! Hablemos de partidos y de goles. Partidos que recuerdes, tanto de Peñarol como de Boca, así que diga. Partido que te hayan marcado. Partido de Peñarol, y sí, el gol que más grité en mi vida fue el de Diego Aguirre en la final del 87. Yo estaba jugando en Peñarol, estaba ahí en Quinta, y me acuerdo que estaba en casa, estaba mirándolo en un sofá y salté como desesperado, grité lo que nunca grité. Y me levanté, me subí arriba del sofá, que yo en general no hago eso. Eso es el partido para mí. ¿Y de Boca? De Boca sí, de Boca hay varios. En los últimos años es mucho mejor porque ves muchísimos más partidos. Antes no. Claro. Antes tampoco veías tanto. Pero me acuerdo sí, los de Boca que me acuerdo así como en el corazón, es esa época de. Que yo tendría 9 años cuando Maradona pasó a Boca en el 81. 10 años tenía. Con Brindisi. Y esa, me acuerdo patente de verlos, porque los veías de noche los partidos. Krasovsky. Los veías de noche, entonces estaba de noche, el partido pasaba de día ahí. Y que creo que los veía todos, ¿no? Esa dupla, yo me acuerdo Maradona-Brindisi que era. Claro, letal. Esos partidos de Boca y con esa Bombonera y esos relatos también muy particulares. Fíjate que yo pensé que ibas a arrancar para el lado del Boca de Bianchi. No, yo pensé lo mismo. Y como siempre, lo hemos hablado en el programa y con diferentes invitados, como siempre uno va a lo que lo marcó de niño, sí. ¿No? Sí. En este caso, vos lo sí, eso, lo o sea, esa sí, ¿no? Para mí me marcó eso, esas hinchadas llenas de serpentinas, las canchas, sí. La Bombonera toda chiquitita, ese campeonato, ese Metropolitano que ganaron de punta, esos el goles gol que hacían. A River, el claro. Gol de Maradona a River. El gol de Maradona, ay, desparrama gente. Claro. Hace uno muy parecido después en el Barcelona, se lo hace al Real Madrid, sí. Es muy parecido ese gol. Ese gol es tremendo, que después sale al festejar y hay un fotógrafo que se cae. Le sale una foto y se cae. Y hace como más o menos 5 o 6 años apareció la noticia. Murió el fotógrafo que se cayó en el festejo de Maradona. El caso con Maradona, que ahora vamos a entrar en el tema, siempre aparece, ¿no? Esas historias que están como por abajo de la superficie de gente hace un tiempo. Un niño que era niño en la época del Napoli, que había sacado un montón de fotos. Y terminó publicando un libro. Después, o sea, él creció y fue fotógrafo. No sabía. Que después te paso la noticia, pero digo, él había hecho un montón de fotos de cancha y eso, pero era niño ahí en esa época, y bueno, lo terminó editando después un libro y contaba un millón de anécdotas, ¿no? De ir a ver a Diego a los entrenamientos y todo la locura que pasó en esa época, claro. ¿No? Como que personajes alrededor de la historia de Maradona. Bueno, sí, no, tremendo. Miles. Tremendo. Bueno, y un poco hablando de tu laburo, de la fotografía, ¿cómo se fue vinculando también con el fútbol? No sé si alguna vez fuiste fotógrafo de cancha, capaz que no, pero hay fotos tuyas que se reflejan en el fútbol, ¿no? Sí, trabajé 3 años en diario, en La República puntualmente, y ahí todos los fines de semana hacía cancha. Hacías cancha. Y después en Revista 3 hacíamos eventualmente alguna partida eliminatoria y esas cosas. Pero no es algo que me guste mucho. O sea, la hago copado, pero no es que me enamore de hacer fotografías claro, de fútbol. Claro. Siempre lo que sentí es que yo quería jugarlo, pero no me interesa fotografiarlo profesionalmente. Sí. Si lo tengo que hacer, Claro, lo haces. Lo hago. Incluso tu libro Fútbol, que es sobre fotografía, pero son más bien claro. de enfocado al fútbol como juego, ¿no? Claro. El fútbol como, social. Como el aspecto, ¿no? Lúdico, o sea, ¿no? Este es como el hilo conductor, es la pelota, el arco metido en la sociedad, ya sea en diferentes ciudades, en diferentes países, pero esa cuestión de que el fútbol siempre está uniendo, como muchas cosas, ¿no? Pero el fútbol siempre une absolutamente todo, ¿no? Entonces hay picaditos que se hacen abajo de la Torre Eiffel, hay gente corriendo por el medio del campo, entonces aparece Salta, aparece Madrid, aparece... Sí, la playa, ¿no? La playa. Ahí, no, sí. Sí, pero es como más una visión del fútbol como metido en la sociedad, ¿no? Es más como, claro. como eso, no tanto como el deporte en sí. Claro, sí, más el aspecto lúdico, social, ¿no? Sí. Del vínculo más puro, sí. capaz, que tenemos sí. como... Sí, claro. De la infancia y todo. Pero la fotografía así como de partidos, digo, si tengo que hacerla hago, copado, pero no claro. realmente no es algo que me interese. Te vuelvo a repetir, para mí el fútbol es para jugar. Y me acuerdo las primeras veces que iba al estadio hacer mis primeras armas te estoy hablando del 94 en la República, estaba fotografiando a alguien que había jugado, había sido un compañero, no, pero estaba el Marujo Otero, ¿me entendés? Uh-huh. En Peñarol, entonces vos estabas fotografiando. Y esas cuestiones, por suerte, yo ya había soltado todo, pero viste que unos años antes tenía esas cosas, viste que estaban jugando los, claro, los que habían arrancado con, claro. contigo. Y o el mismo Paolo, ¿me entendés? Y y por suerte son esas cuestiones que mirás y decís, bueno, por suerte le fueron bárbaros a ellos, ¿no? Pero no es algo que me compre demasiado la fotografía de fútbol. ¿Y la selección, Leo? ¿Cómo es tu vínculo con la selección? Tranquilo, muy tranquilo. Sí. Muy tranquilo. Con la selección uruguaya muy, muy, muy tranquilo, no me desespero, nunca. Nunca, como que nunca sufrí mucho por la selección. Realmente, sinceramente, es tranquilo. Lo que recuerdo como fotógrafo, toda esa locura de la llegada del 2010 y como cubrir toda la caravana y tratar de hacer las mejores fotos, pero no sentía esa pasión que sentía la gente, ¿entendés? No sentía esa emoción que sentía la gente o algo. No, es muy tranquilo el vínculo con la selección. ¿Y hay una foto que hayas sacado que digas la foto futbolera, digamos? Para mí sí, hay una que me gusta mucho, que me parece que resume, que queda pretencioso si resume, no es resumen, uh-huh. pero me parece que pinta bien ese momento de Uruguay. Fue cuando llegaron acá. Y estaba el acto en el Palacio Legislativo. Y entonces estaba el maestro Tavares hablando, y entonces en una pantalla gigante aparecía el maestro Tavares. Y en la primera línea estaban todos los jugadores, pero yo encuadré justo y estaba Forlán, Muslera, Suárez, Lugano, Godín y Abreu, y el loco Abreu. Están todos ellos los tres, ¿no? Entonces yo me quedé con esa imagen y el maestro atrás, fotografiando. Y tuve la suerte de que justo empezaron a pasar unos aviones rasantes, pero con un ruido tremendo. Los primeros aviones que, para festejar, ¿no? Pero los primeros aviones que pasan hacen un ruido tremendo y todos los jugadores hacen. Miran hacia arriba. Mágico. ¿No? Y claro, y como haciendo como un gesto así. Y entonces yo justo saco la fotografía y están todos ellos mirando hacia arriba y atrás está Tavares. Claro. Esa me parece que es la que más me gusta y que para mí como que resume mucho esa cuestión de... Porque eran los referentes también ahí. No, claro. No, sí, no es que tuvieras, con todo respeto, al Ruso Pérez, a Arevalo Ríos. No, tenías a los más pesados ahí. Y si estamos hablando de fotos, ¿y una foto con tu padre, Leo? Ah, una foto de mi padre, sí. No yo con mi padre, sino mi hijo con mi padre. Hay una fotografía que le saqué en el cumpleaños de mi sobrina, era chiquita, 2005, mi hijo tenía 2 años, y entonces estaba mi padre ahí en una casa de cumpleaños, ahí en el fondo tenía unos arquitos, entonces mi padre estaba como en el arco y yo me puse a sacar fotos, ¿no? Mi padre estaba en el arco y mi hijo chiquito con 2 años le pegaba la pelota. Entonces tengo una foto que está mi padre agazapado y mi hijo como corriendo para pegarle y armé como un díptico. Y la segunda foto que ya la pelota está adentro y mi padre festejándole el gol a mi hijo. Mi hijo lo mira de espalda como que no entiende. de nada. Pero esa cuestión, esa transmisión de, bueno, se dejó hacer el gol, ¿no? Y esa cuestión que le transmiten al niño, esa, bien, lo hiciste, el gol. Entonces, para mí, esa es la foto. Esa es la que está en el libro, ¿no? Sí. Ahí va. Sí. Y ¿tenés alguna anécdota? ¿En algún momento coincidías con tu viejo? ¿Lo acompañaba a la radio o algo? ¿De ir al fútbol con él? Ah, toda la vida. Ahí va. Toda la vida. Toda la vida. O sea, yo me crié prácticamente los sábados y domingos en el estadio. Entonces los sábados veía a Peñarol, los domingos a Nacional, o los sábados veía a Nacional y los domingos a Peñarol. O sea, siempre, desde niño. Y creo que después empecé a jugar al baby fútbol a partir de los 11 y a partir de ahí me desprendí un poco. Pero siempre. Iba a la radio, a Sarandí, me acuerdo, ahí que habían hecho la sede nueva donde está ahora, en Enriqueta Comte Riquet, claro, en la esquina. Y lo acompañaba siempre y me quedaba esperándolo, ¿no? Es como que si estuviera acá mi padre hablando, yo estaba por los pasillos ahí y en la cantina pensaba que era todo gratis y pedía para comer sándwiches y eso. Y mi padre no me decía nada, sí. Y yo no sabía que después se lo anotaba. ¿Cómo? ¿No era gratis? Claro, pero me enteré después. ¿Y alguna anécdota o algún partido que haya ido al estadio con algo que te que considera relevante? No, la anécdota capaz que con él fue en el 98 en el Mundial. Estoy tratando de acordar de alguna otra. Pero mi padre era el fútbol, o sea, lo que le importaba era el fútbol. O sea, si te decías, bueno, llevame al Parque Rodó, pero hay partido, no. Más allá de que tenía que trabajar, ¿entendés? Sí, sí, sí. Capaz que, ponele, no, nunca lo tenía, pero capaz que tenía libre, pero si había un partido, te iba para el partido. Claro. Pero en el 98 yo ya era fotógrafo hacía unos años y yo quería ir a París porque todos los inicios de la fotografía estaban ahí. Entonces quería ir a fotografiar París. Y mi padre me invitó. Me dijo, venite. Para el Mundial. Para el Mundial. Con el equipo, estaba Goñi y todo el equipo. Eran como 5 ellos. Y mi padre me invitó. Me pagó el pasaje. Estadía, sí, todo, sí, me quedé ahí. Pasado. Pero no nos veíamos durante 45 días. Yo me levantaba de mañana a las 9. Ellos se iban a esa hora también. Yo me salí a sacar fotos todo el tiro. Yo no estuve vinculado a nada del fútbol ahí. Salí a sacar fotos de París. Y mi padre iban a trabajar o al centro de prensa, creo que fueron algunos partidos al final, pero era más difícil. Y estuvimos 45 días ahí, o sea, y para mí yo me quedo con eso, ¿no? De que lo veía de mañana y de noche, de mañana, claro, y de noche, de mañana y de noche. Era una linda convivencia, porque cada uno hacía la cosa que tenía ganas, sí, ¿no? Sí, y claro, vos ahí te estabas rozando. Y el último día, creo que solo hubo un día que salimos juntos, porque él estaba todo el día laburando. Y salimos y ahí yo aproveché y lo maté a fotos, ¿viste? Yo creo que tengo todas las fotos con la misma ropa porque fue un día solo. ¿Y cómo es eso? ¿No fuiste a un partido, Leo? No, también era una época... No, porque es bueno. También era una época que yo recién estaba arrancando fotografía, entonces mi cabeza no estaba para nada con el fútbol. ¿Y cómo es ir a un...? ¿Estuviste en Francia en el 98 en un mundial? ¿Cómo es estar...? Cuando toda la atención se centra en un mundial y vos estás en otra. Sí, pero París estaba en otra. Claro, ahí va, por eso. París estaba en otra. París cuando... Yo incluso no quería este clima de mundial. Bien. Porque yo también en mi cabeza estaba... Yo no estaba tan metido en el fútbol. Vos estabas para... Estaba está para, bien. Para Zidane, ¿no? Claro. Vas a sacar fotos de algún lado y está todo lleno de camisetas. Claro, gente, claro, pero París no estaba así. Claro. París no estaba así. Salvo bueno, por la primera fase que estuvieron los escoceses y que ahí sí, hermano. Eran todos sí, tomando... Desde tempranito o algo, pero después se fueron ahí y no existía hasta la semifinal. Ahí sí se picó. Ahí sí se picó. Pero después no había. Entonces yo me sentía tranquilo porque no había ningún clima de mundial. Pero partido no fui a ninguno, pero tampoco no era mi intención ir a ningún. Fui a los alrededores para hacer algunas fotos en la inauguración para mandar para Revista 3, puntualmente, que había arreglado como más licencia. Claro. Pero después no, quería eso, quería esa cuestión como sin fútbol. Y claro, porque a mí me resulta maravilloso en ese sentido, y le entiendo la cabeza, voy a Francia, voy a París y hago la mía y están todos allá. Pero es como también tantas historias paralelas que se dan en torno a un suceso. Sí, claro. Sí. No, yo te iba a preguntar si tu viejo cubrió varios mundiales, ¿no? Sí. Cuando vos eras más chico, los primeros de repente a los que él fue... ¿Qué recuerdos tenés, no? De repente de que él viniera con anécdotas o con algún regalo, alguna cosa vinculada al mundial o cuentos, ¿no? De Yo no, el primero fue, si no me equivoco, fue el periodista más joven que fue mundial en el 62. En Chile. Chile, sí. Fue el periodista más joven, no me acuerdo cuándo tendría, 22, mi padre, no me acuerdo bien exactamente. 21, fue el periodista más joven que fue a relatar en ese momento. Allá. Pero aparte fue por una casualidad, o sea, que no me acuerdo si iba Solé o algo, y como que se abrió un cupo para una radio del interior. O sea, tenían que anotar las radios del interior y había un sorteo y salía una. Se anotó solo Radio Carmelo, la de mi padre. Entonces fue directamente. Entonces sí, fue, sí. Creo que no sé si estaba Ger Pinto o algo, y él fue ahí. Era pero yo ahí no era nacido. ¿No? Pero después sí, él de todos los lugares, no solo del Mundiales, sino de Italia, trajo pila de cosas. Ah. O sea, sí. Aparte era una época que en las radios de fútbol se viajaban a todos lados. Eso es lo que te iba a decir, se viajaban mucho. A todos lados. Mi padre, yo era chico, iba a Japón en el 79 con Nacional, fue a Japón y después cubrió la gira que terminó en Los Ángeles, que creo. Que mantiene Goñi hasta hoy. Con los cuatro chicos incluso. Va al partido de los cuatro chicos de Sudamericana, Libertadores, va... Sí. Y los cuadros uruguayos llegaban lejos, entonces iban atrás. Claro. O sea, viajaban mucho. Viajaba muchísimo. En los 80 Japón fueron abundantes todos. Sí. Claro. Sí, iba todo. Y Libertadores se iban a todos los partidos, todo Latinoamérica se recorrió todo. Se viajaba mucho y sí, tengo grandes recuerdos de cosas que trajo, sobre todo de Japón. Yo tendría 9 años y traía cosas que eran increíbles, ¿viste? Juegos de jueguitos de electrónicos, maquinitas. Claro. Que no, hay uno que me había traído y que era como un fútbol con luces, ¿no? Uh-huh. Lo tengo hasta ahora, pero se me rompió unos cables. Hace años lo tuve por arreglar, porque realmente me acuerdo que los de Japón me llamaron la atención, sí, porque estaban en otro nivel, ¿no? Claro, exactamente. Sí. La última, ¿alguna promesa que hayas hecho alguna vez por Peñarol o por Boca? No sé. Sí, no me acuerdo cuáles, pero sí, ahora por la Libertadores, pero le prometí a mis hijos, no me acuerdo qué. Les prometí, no me, te juro que no me acuerdo qué, pero les había prometido de la Libertadores, sí, y no, terminé llorando. Pero sí, soy como muy... Como los futbolistas cabuleros, sí. Claro, sos cabulero. Sí, eso me quedó. Me acuerdo que en Central una vez, en Central en la quinta salimos campeones uruguayos, que el penúltimo partido le ganamos a Nacional. Nacional estaba, estaba Saralegui, pero también estaba también que era... Gustavo Méndez. Algo. Y ganamos 1-0. Y si le ganamos después a Miramar, salíamos campeones. Y creo que antes del Partido Nacional prometí que si salíamos campeones, me tomaba 2 litros de cerveza. Y yo no tomaba. Pero entonces después pienso, digo, no lo cumplí, porque yo no tomaba. Entonces no cumplí, yo dije, por eso no llegué, ¿viste? Me sirve como excusa, porque no cumplí la promesa. Bueno, Leo, te agradecemos muchísimo por esta visita, no. Por esta linda charla. La verdad, hemos pasado por un montón de temas. Por un montón de temas. Temas lindos. Así que bueno, desde ya, estás más que bienvenido acá a nuestra casa Radio Pedal. Y bueno, nada. Dale. ¿Cómo pasaste? Divino, un placer para mí estar. Les agradezco de vuelta la invitación. Y es hermoso hablar de fútbol. Así que yo pasé de fiesta. Les agradezco muchísimo. Se podía seguir. Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa entonces y ahora después de la misma venimos con la historia de la tragedia del Manchester United. De los Busby Babes. Vamos a hablar un poco de fútbol de antaño para cerrar esta área 18 del último lunes de agosto de este 2020. Canas y macanas y macanas. Radio Pedal. Embajada y sin frenos.